gente, porque su primera obligación es cumplir la ley, además de hacerla cumplir, y es que Ángel Carromero no es un delincuente según la ley española. Otra cosa es que hayamos tenido que aceptar esa sentencia para que Ángel pudiera venir a España. Rusia asegura que no es posible convencer al presidente de Siria, Bashar al-Assad, para que abandone el poder como le exige Occidente. Según el Departamento de Exteriores ruso, al-Assad ha repetido públicamente y en privado que no tiene intención de marcharse y que permanecerá hasta el final en su puesto. Vamos ahora con el número premiado en el sorteo de la 11 de hoy. Buenas noches. En el sorteo del cupón fin de semana de sábado celebrado hoy, el número premiado ha sido 79.396, 79396, serie 037. Mañana tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de domingo. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Cielos poco nubosos o despejados mañana en Andalucía, salvo intervalos nubosos matinales en el interior oriental. Las temperaturas sin cambios significativos, los vientos flojos variables. A esta hora se registran 12 grados en Huerca Lovera, 10 en la Roda de Andalucía, 8 en Grazalema. Son las 11 y 3 minutos. RAI. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. You laugh.